El podcasting permite la posibilidad de que un programa o un servicio web recuerde visitar cada cierto tiempo las fuentes y compruebe si hay archivos nuevos que deban ser descargados para que tú puedas luego escucharlos. Te ofrece una cierta libertad de movimiento, una independencia de uso, movilidad, flexibilidad de horario y gracias a ello se puede escuchar en cualquier sitio a cualquier hora. Eso sí, siempre y cuando descargues a un dispositivo portátil que reproduzca los formatos MP3, AAC y a veces OGG, por Mayra Catedrique Taborda.